ti nada más, a ti nada más, te quiero a ti nada más, a ti nada más, te quiero a ti nada más. Dime si me quieres, dímelo por Dios, si tú no me quieres, me moriré yo. Dime si me quieres, dímelo por Dios, si tú no me quieres, me moriré yo. Castígalo, Enrique Bonfante, con los bombos. En la maraña, ¿no? Si me quieres, dímelo por Dios, si tú no me quieres, me moriré yo. Dime si me